dream of a girl I used to know. I closed my eyes and she slipped away. She slipped modo la ochentera 91.9. Hey! La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Ochentera 91.9. Desperation.

John Cougar Mellencamp y esto llamado Hurt So Good. Aquí ya utilizaba, ya se había quitado el Mellencamp, ¿cómo era la cosa? Johnny, el Cougar, ¿cierto? Bueno, a veces los artistas en algunos momentos ha sido por asuntos de derechos, en otras por la banda que tenían que llevaba su nombre, en otras simplemente porque se cansan del nombre o se pasan de religión o se cambian de religión, como en el caso de Cat Stevens. Y bueno, Prince, o Prince también, que tuvo como 77 nombres y asuntos legales y bueno, y situaciones. Pero bueno, ahí está entonces el dato de los nombres de algunos artistas que a veces los conocemos, como ha sido por ejemplo la trazabilidad que podemos darle como a Jefferson Starship, entre otros. Son las 11:28 minutos, esta es la mañana del lunes. Si en la Segunda Guerra el promedio de edad de los combatientes, mi querido John Jairo, era de 16 años, imagínense, de 16 años era el promedio de edad de los combatientes de la Segunda Guerra, en Vietnam fue de 19. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. 19. The heaviest fighting of the past 2 weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon. I wasn't really sure what was going on. Combat soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. Viaja con nosotros, regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. Sumérgete en los 80. En los 80. La ochentera 91.9. Keep away. Zeppelin con su Black Dog, perro negro, aquí en la ochentera 91.9. Mañana de este lunes muy soleado que hace en la ciudad de Medellín, estamos ya a 27, 28 grados ya, apenas van a ser las 12 del día. Buen sol se disfruta en el Valle de Aburrá y ya esperando lo que será nuestra Feria de las Flores, edición 2024. Soy Checho Cano, voy hasta la una de la tarde y aquí siempre, siempre, siempre encontrarás este refugio musical. En esta cápsula del tiempo, somos viajeros del tiempo. Estamos de regreso al futuro en la ochentera 91.9 Medellín. Esto lo hacen The Common Earths. Don't leave me this way. No me dejes de esta manera. 11:43. La ochentera 91.9.